Somos un colectivo que trabaja con mujeres rurales, campesinas y sus familias en la zona montañosa del centro de Veracruz. Nuestro enfoque es la salud de las mujeres. Facilitamos el acceso a una atención digna, integral, ética y de calidad a través de tres estrategias: atención integral a la salud, promoción y educación popular y formación de promotoras comunitarias. Somos Grupo Por Tu Salud. Síguenos en nuestras redes sociales. Tu salud está en tus manos. Hola, buen día. Les saludamos este viernes en nuestro programa mensual de Grupo Por Tu Salud. Mi nombre es Itzel García y el programa del día de hoy vamos a platicar sobre la importancia de las terapias complementarias. La Clínica Por Tu Salud, a través de sus años de existencia, estuvo trabajando y promoviendo la medicina complementaria como una opción para que las personas pudiéramos mantener nuestra salud. Por eso ahora, como grupo, seguimos trabajando con ellas como una manera en la que se sigan previniendo enfermedades y así las personas podamos ir manteniendo dentro de lo posible estados de salud y bienestar en nuestras vidas para transitar por las diferentes etapas de la vida, lo más sanas que nos sea posible. Es importante que el proceso de salud y enfermedad de nuestro cuerpo lo tomemos en nuestras propias manos. Nuestros cuerpos son nuestros, dependen de nosotras y de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestra forma de trabajar, de comer, de habitar el espacio donde nos desarrollamos, de cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. La medicina complementaria, como es la acupuntura, la homeopatía, el biomagnetismo, la medicina herbolaria, son solo herramientas que nos permiten, a través de otros que han estudiado sobre el cuerpo y las formas en las que podemos remediar situaciones dentro de él, nos ayuden a hacernos cargo. Pero eso no quiere decir que el proceso dependa ni del médico ni de la persona tratante en el caso de acudir a las medicinas complementarias. También existe la nutrición, la terapia, el ejercicio y otras muchas formas o técnicas con las que podemos trabajar en conjunto y así poder buscar un equilibrio para estar siempre mucho más sanos que enfermos, para poder sentirnos mucho mejor que peor y para así poder tener un estado de equilibrio general que nos permita decir que nos encontramos sanos. Por eso para nosotras es muy importante que como grupo podamos transmitirles la idea de que lo ideal es que podamos hacernos cargo de nosotros, de nuestro bienestar, lo que significa estar sanos desde el punto de vista físico, mental y emocional. Las áreas de nuestra vida que incluyen este proceso de bienestar o estar bien, para poder regular este proceso llamado salud-enfermedad, son el bienestar emocional, que tiene que ver con ser conscientes de nuestros sentimientos y emociones y así aceptarlos. De esta manera podemos observar lo que nos tiene en constante estado de estrés y así poder liberarlo con distintas herramientas como ir de paseo, hacer ejercicio, ir a bailar, salir a algún lado que nos guste o promover nuestros espacios de descanso, es decir, que en nuestra casa todo el mundo sepa que nosotros necesitamos un momento para descansar, para relajarnos y así en un día en el que nos sometimos a muchísimo estrés, poder tomarnos un momento ese día para poder ayudar a nuestro cuerpo a que absorba toda esa carga de situaciones químicas que se generaron en nuestro cuerpo y que hicieron que estemos en un estado de alerta que no beneficia a ninguno de nuestros órganos. El estrés es una de las razones por las que en este momento nos encontramos como sociedad, como grupo, como comunidad, con más enfermedades, porque no podemos manejarlo. Nuestro cuerpo se encuentra en un estado de alarma constante del que no somos conscientes. Otra forma de bienestar es el bienestar espiritual, que incluye encontrar significado, valor, propósito en nuestra vida, que sea más grande que nosotros mismos, para así poder enfocarnos en él y poder tener una guía o un faro en nuestra vida, poder saber hacia dónde vamos, qué queremos. Otra forma de bienestar muy importante es el bienestar físico. Esto se refiere a cosas como la actividad física, la alimentación saludable y la calidad de sueño. Tener un termómetro y saber qué tanto malestar hay en nuestro cuerpo. Ahí es donde podemos comenzar a notar qué tanto se asocia el que hayamos tenido un mes muy estresante y comience a subirse mi presión o tenga muchos cólicos durante mi periodo. Hay muchas cosas que nos indican en nuestro cuerpo que está pasando algo. Alarmas que se generan como dolor o malestar que están avisando que algo está pasando. Cuando es época de calor y no tomamos suficiente agua, tenemos dolores de cabeza. En fin, existen muchos indicadores que compartimos como humanos y otros que son muy personales y que si ponemos atención podemos detectarlos más fácilmente. Y de este modo ofrecerle a nuestro cuerpo descanso, bajar la sal, bajar la cantidad de azúcar, aumentar nuestro ejercicio. También es importante tener relaciones interpersonales saludables, lo que significa mantener relaciones positivas y saludables con amigos, familiares, nuestros compañeros, compañeras o hijos. Si nuestras relaciones exteriores no se encuentran bien, en la mayoría de los casos nuestra relación con nosotros mismos tampoco estará tan bien. Y eso influye mucho en cómo nos sentimos, cómo estamos respecto a los otros, y estas generan afecciones físicas, es decir, enfermedades por el desequilibrio que tenemos en nuestro cuerpo. Bueno, ahora vamos a escuchar la participación del doctor Carlos Jaramillo, que es médico funcional, quien nos explica cómo podemos iniciar nuestro proceso para tener una vida saludable. Crear hábitos o empezar una vida saludable parece imposible, parece algo dificilísimo. Y si yo creo que es pasar de cero a estar aquí arriba en algo súper montado de una, en un salto, sí puede ser muy difícil. De todo lo que tenga que ver con tu salud, esté anclado a tus hábitos. ¿Sobre qué hábitos te vas a anclar? ¿Cuáles son esos pilares? A mí me parece que la salud uno la puede definir o uno la puede trabajar muy bien en 6 pilares. Pilar número 1, la nutrición. Pilar número 2, el ejercicio. Pilar número 3, el sueño. Número 4, la meditación. Número 5, las relaciones, cómo yo me relaciono conmigo y cómo me relaciono con otros, cómo me relaciono con el entorno, cómo me relaciono con el alcohol, el azúcar, el juego, en general, cómo yo me relaciono, que ahí es donde aparece toda la magia, entender que es mi relación con, por eso depende de mí. Y pilar número 6, la exposición a tóxicos, y es tener en cuenta qué sustancias hoy son altamente tóxicas y altamente nocivas para identificarlas, o qué personas son altamente tóxicas y altamente nocivas para identificarlas y poderlas tener por fuera de mi vida. Para eso entonces, hablemos de la estrategia número 3, y es: si yo quiero crear un nuevo hábito, ¿cómo lo creo? ¿Qué nos dice la ciencia sobre cómo crear hábitos? Nos dice que los hábitos tienen tres pasos. Hay una señal o un disparador, hay la acción que yo llevo a cabo y hay una recompensa. Entonces te voy a poner un ejemplo cualquiera. Es muy importante para tener una vida saludable aprender a crear hábitos, porque cuando yo aprendo a crear hábitos o a cambiar un hábito, ahí estoy haciendo que toda esa base, todo ese pilar, en esos seis pilares yo puedo ir creando nuevos hábitos. Entonces la señal es levantarme, la acción que llevo a cabo es ponerme los zapatos para salir a correr y la recompensa que yo tengo es sentirme como liberado y feliz por haber producido toda esta serie de endorfinas para sentirme conectado conmigo y para haber soltado muchos problemas. Eso es lo que yo tengo que crear. Y casi que yo me puedo sentar a escribirlo. A veces para crear un nuevo hábito yo lo puedo anclar a otro. Entonces, por ejemplo, cada vez que yo me despierto, me tomo un café para sentirme como conectado conmigo porque disfruto ese momento. Pero de pronto lo que yo quiero es tomar más agua. Entonces yo digo, ok, a este hábito que yo tengo de tomar café, le voy a pegar el consumo de agua y con eso cuando yo me despierto, que es la señal, llevo a cabo la acción de tomar café y tomar agua para una recompensa y yo tengo que entender cuál es mi recompensa. Y así yo puedo tener un listado de hábitos. Pero yo, ¿cómo cambio un hábito? ¿Cómo cambio el hábito? Entonces, cojamos un hábito que yo quiero cambiar. Y es, digamos, estoy bebiendo mucho licor. Entonces, cada vez que la señal es, cada vez que yo me estreso, esa es la señal, voy a beber trago o a beber licor, esa es la acción, y la recompensa es como sentirme liberado. Entonces, si yo quiero cambiar un hábito, lo primero que tengo que hacer es identificar esos tres momentos en el hábito. Y lo tengo que hacer con mucha humildad especialmente para entender cuál es mi recompensa. ¿Cuál es la recompensa mía al beber? Entonces, entiendo yo que lo que tengo que hacer es cambiar la acción en una acción que me lleve a la misma recompensa. Entonces, volvamos al mismo ejemplo. Yo estoy estresado y en vez de irme a beber, lo que me voy a ir es a correr. Y cuando me voy a correr, obtengo exactamente lo mismo, que es como soltar y liberarme de mi cabeza. Pero hay otra cosa que yo tengo que entender, y es esa recompensa, ¿a cuál es el propósito superior al que obedece? Porque cuando una persona tiene un problema con un hábito que quiere cambiar, el problema ni siquiera es el hábito. El problema del alcohol no es el alcohol. El problema es que hay un propósito superior y hay un motivo superior por el cual yo estoy perdiendo el control de mí y lo estoy desviando hacia el alcohol, pero podría haber sido hacia cualquier cosa. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Estrategia número 5, entendemos esos hábitos, pero yo tengo que entender de esos hábitos cuál es ese hábito que se comporta como la piedra angular. Que si yo los voy a montar ahí, ¿cuál es ese que me sostiene aquí el resto de los hábitos? Yo he visto con el tiempo que a las personas lo que más les sirve es la nutrición y el ejercicio. De pronto tú dices, no, lo más importante para mí es las relaciones, porque cuando me relaciono bien conmigo, me relaciono bien con mi alimento, con el sueño, con la nutrición, con la meditación. Entiéndelo tú, pero entiende que tú puedas mirar eso como es. Estrategia número 6 es que sepas que esto no es de la noche a la mañana. Tú vas aprendiendo un poco día a día sobre nutrición, vas aprendiendo día a día sobre sueño, vas aprendiendo día a día sobre tu deporte, vas probando, vas intentando, vas buscando corrientes, pero esto se hace paso a paso. Esto es un pasito a la vez. Y la estrategia número 7 es que tengas siempre la disposición de ser un aprendiz. Y el que aprende, duda. El que aprende, el que tiene mente aprendiz y siempre mente principiante, siempre está dispuesto a coger lo que cree que sabe y empezar nuevamente a desaprender para reaprender. Alvin Toffler tiene esa frase, que decía que el analfabetismo del siglo XXI no está en las personas que no sepan leer y escribir, sino quien no tenga la capacidad de desaprender para reaprender. Y desaprender, dudar, cuestionar no tiene nada de malo. La ciencia avanza porque alguien cuestiona un pensamiento o algo que se cree que es cierto del pasado y lo pone en evaluación y se da cuenta o que sí o que no. Y así hemos avanzado, así nos dimos cuenta que la Tierra no era plana, así nos dimos cuenta que la Tierra no era el centro del universo, así nos dimos cuenta de muchas cosas, dudando y poniendo en práctica. tener mente de aprendiz, mente de principiante, dudar, practicar y entender que a la larga yo voy construyendo mi propio camino, pero es un camino que tiene un día en el que empieza y que no termina. Uno no dice, listo, ya, soy el más saludable. No, estoy aprendiendo. Y estoy aprendiendo en mi camino hacia cómo ser saludable, pero entiendo que la base son mis hábitos, entiendo cuáles hábitos voy a trabajar, entiendo en cada uno de los pilares cómo voy a cada uno de los pilares, le caben un montón de hábitos y cómo los puedo ir creando, cómo un hábito viejo lo puedo ir cambiando. Y una vez eso lo tengo casi que visto y mapeado y lo puedo casi que escribir en un cuaderno y poderlo tener y poderlo observar, sobre eso voy trabajando un día a la vez. Porque el progreso se trata única y exclusivamente de mí y conmigo. El México que siempre soñamos está en construcción. En Veracruz, 25.000 pescadores tienen apoyos. El salario mínimo ha aumentado 135% en términos reales desde 2018. Y con el segundo piso de la cuarta transformación, se impulsa la economía con el tren del Istmo y los polos de desarrollo en el corredor interoceánico para construir un estado más justo. Sigamos por el camino de la transformación. Morena, la esperanza de México. Nuestras familias viven momentos difíciles, pero vamos a salir adelante. En Veracruz, nuestros pueblos saben levantarse en la tormenta. No nos rindamos y busquemos un mejor futuro para que nuestras familias vivan mejor. La fuerza de nuestra sociedad está en sus familias y en la lucha por mejorar y solucionar los retos. El PAN sabe hacer las cosas. Somos personas de acción. Piensa azul, piensa en Veracruz. Juzgar con perspectiva de género y combatir la violencia política en razón de género es nuestra prioridad. Con la notificación electrónica, el Tribunal Electoral de Veracruz evoluciona a una justicia digital al alcance de todas y todos. Continuamos juzgando con autonomía y certeza para garantizar tus decisiones durante y después de un proceso electoral. Con tu ayuda, continuaremos sancionando a quienes ejercen violencia política en razón de género. El Tribunal Electoral defiende plenamente los derechos político-electorales de todas y todos. Acércate. Entonces regresé a ese silencio necesario. necesario para escuchar el corazón hablar de la verdad. Y el lugar correcto es el ahora para caminar. El lugar correcto es el ahora, no hace falta más. Y el lugar correcto es el ahora para caminar. Bueno, y ahora volvemos después de haber escuchado al doctor Carlos Jaramillo con la propuesta de la medicina funcional que nos ayuda a hacernos cargo de la parte que nos corresponde y revisar cómo están nuestros hábitos, dándonos algunas estrategias para poder comenzar a hacernos cargo de estar sanos. Les recordamos que estamos en Radio Teocelo. Agradecemos a Francisco Chimal, que como siempre nos apoya en los controles técnicos. Y agradecer a ustedes también que nos escuchan. Las y los invitamos a que nos dejen sus dudas y comentarios en el 2284-986044. Nos gustaría saber sobre qué temas les interesa que hablemos y qué tal les ha parecido el programa. En el programa anterior, el doctor Francisco, que fue invitado por Isis, nos platicó sobre la homeopatía como un método de salud mediante el cual podemos mantenernos sanas y sanos por medio del tratamiento del medicamento homeopático, que está compuesto por cantidades muy pequeñas de animales, vegetales y minerales, que actúan en nuestro cuerpo desde un nivel físico, es decir, desde un nivel de lo que nos compone como personas, a partir del principio de semejanza, es decir, que nos cure lo similar a nosotros mismos. Ahora seguiremos explorando sobre medicina complementaria y hablaremos con Graciela, que es experta en biomagnetismo. El biomagnetismo es un método que, al igual que la homeopatía, la acupuntura y la medicina herbolaria, nos permite mantenernos sanos a lo largo de nuestra vida, con métodos que trabajan de manera natural con nuestro cuerpo, a partir de nuestra propia electricidad, a partir de nuestra propia corriente de energía, la corriente que corre en nuestra sangre y los líquidos que nos nutren y crean como seres vivos. Vamos a escucharla. Vamos a hablar un poquito de magnetismo, biomagnetismo, terapia con imanes, biomagnética. Todas esas palabras terminan siendo más o menos lo mismo, pero que siempre, por supuesto, hay diferencias. Cuando hablamos de la palabra más conocida, decimos magnetoterapia. Terapia por tratamiento, magneto porque hay un campo magnético. Ahora, ¿cómo se produce, cómo se genera ese campo magnético? Es la diferencia entre distintas modalidades de tratamiento que practicamos en nuestra escuela, es la aplicación de pequeños imanes en puntos específicos del cuerpo. Estos pequeños imanes quedan colocados produciendo un cambio que tiene que ver con el fluido o el movimiento de la sangre y a su vez de otros líquidos del cuerpo. El motivo principal es que un imán genera en contacto con el cuerpo, que es un medio líquido, una corriente. Esto es lo que lo diferencia fundamentalmente, la terapia con imanes, a diferencia de la electromagnetoterapia médica, es que en la terapia con imanes generamos corriente a partir de un imán y en la magnetoterapia más conocida en términos de kinesiología se hace al revés. Se genera desde la corriente, desde los 60 ciclos de corriente, una serie de campos magnéticos pulsados. Esta es la principal diferencia si los tenemos que comparar con el tratamiento aparatológico y el tratamiento del imán. Pero por supuesto hay otras diferencias más del orden práctico. Es muy difícil que andemos por la calle con un aparato de magnetoterapia. Sin embargo, sí podemos transitar por todos lados, podemos dormir toda la noche, podemos utilizarlos en nuestra vida cotidiana, estos pequeños imanes que se adhieren al cuerpo por medio de una cinta adhesiva. Estos imanes van a quedar en puntos, porque pueden ser muy sencillos, sería, por ejemplo, algunos puntos son los puntos de acupuntura, muy conocidos porque la medicina china está hoy muy popular. Pero a su vez, otros puntos no son necesariamente puntos de medicina china, sino que son justamente lugares donde hay un pasaje del nervio que acompaña a un vaso sanguíneo. Entonces, a partir de la colocación de un imán, se genera un campo eléctrico. Ese campo eléctrico moviliza cualquier estancamiento que haya allí y repara una zona mucho más amplia que la del imán. El imán está en un pedacito de la piel y repara una zona entera, por ejemplo, un grupo muscular. Si yo pongo un imán en contacto con una vértebra, voy a dejar un movimiento desde todo lo que es la inervación hacia un músculo, hacia un órgano. Esto se estudia también a nivel médico y es nada más ni nada menos que las inervaciones o plexos nerviosos de la columna vertebral. En esos plexos nerviosos se colocan imanes y desde allí va una corriente a producir los cambios metabólicos en cualquier órgano, en cualquier sistema y también en la musculatura. Por lo tanto, la biomagnética de Círculo Azul Camet, que tiene una marca, la marca es Azul Camet, esta marca se dedica a trabajar las corrientes eléctricas del cuerpo. Sabemos, sí, que hay otras medicinas y hay otras filosofías, pero la nuestra es esta: reparar el cuerpo desde lo que lo forma, que es un conjunto de piezas que tienen que ver con la electricidad orgánica. El imán, como les decía antes, produce corriente eléctrica a partir de su propio campo magnético, no necesita enchufe y tampoco necesita gran carga. Son imanes de muy baja carga y pueden producir en un nivel celular microvoltaje. Ese microvoltaje no se siente, la persona que lo recibe en su cuerpo no siente ninguna sensación. Lo único que va a notar a las 48 o 72 horas y a veces antes es que el dolor se va. ¿Y por qué se va el dolor? Por algo muy sencillo, porque no habrá más inflamación, no habrá más tejido dañado, porque la circulación de la sangre se renueva, la linfa va a limpiar todo lo que sea necesario y va a haber un nuevo potencial eléctrico en la célula. Entonces, estamos ante una terapia de campo magnético, pero que el campo magnético ya está en el imán y que en el cuerpo lo que produce es un campo eléctrico. Esto, en términos sencillos, por supuesto, habrá que leer, estudiar, pensar, razonar y a su vez, ¿por qué no? Probar con los imanes. No hay ninguna contraindicación, no hay efecto residual, solo hay efecto benéfico. Esto es lo más interesante de esta terapia. Vamos a tratar todos los tipos de enfermedades, todas las personas, todos los enfermos, pero a su vez, lo más maravilloso es que también, si los usas diariamente, ya vas a olvidarte de la enfermedad. ¿Que suena muy pretencioso? Por supuesto que lo es. Es que realmente es lo que todos pretendemos, estar sanos para siempre y morirnos sanos. ¿Por qué no? ¿Por qué no morirnos sanos? Por supuesto que podemos. Y para eso, imanes te cambian la vida, te cambian la vida para bien. Y esto de enfermarse, que es una muy mala costumbre, dejará de ser. Y bueno, el biomagnetismo, la homeopatía y la medicina herbolaria, entre otras, son opciones que nos permiten hacer prevención en nuestros cuerpos. podemos usarlos como métodos para revertir los cambios que se han provocado con los años por lo que hemos vivido, por hacer o no hacer ciertas cosas, por nuestra historia, nuestra forma de comer, el medio ambiente. Por ejemplo, si hemos estado sometidas durante años a estrés y eso nos ha provocado problemas hormonales, y ahora estamos en la menopausia, comenzamos a tener diferentes tipos de molestias que nos avisan que algo está sucediendo. En el caso de haber abusado de nuestro cuerpo trabajando periodos muy grandes de tiempo sin poner atención en lo que comíamos, si hemos consumido o no suficiente agua y ahora presentamos problemas en nuestro intestino o acidez en nuestro estómago, nos inflamamos y tenemos dolor al ingerir alimentos, tenemos problemas para ir al baño. A veces también cargamos con emociones nuestras o de nuestras familias y eso no nos permite descansar bien. Nos hace sentir fatiga durante el día. Por lo que es importante que aprendamos a estar atentas y atentos de lo que está sucediendo con nosotros, nuestro entorno, nuestra familia, el ambiente y así poder tomar medidas de prevención. Muchas de nuestras dolencias pueden mejorarse con una alimentación equilibrada o haciendo cambios en lo que comemos, los horarios en los que comemos, la cantidad de agua que ingerimos. También podemos mejorar mucho si dedicamos tiempo a hacer ejercicio, que nos permite liberar todo lo que nuestro cuerpo no necesita y así poder mejorar nuestro intestino o los trastornos de sueño o cualquier dolor de cabeza. Son pequeños cambios que nos alivian y nos ayudan a que nuestro cuerpo no esté cargando con molestias durante tiempos prolongados y esto nos provoque alguna enfermedad. Les queremos dar las gracias por escucharnos aquí en Radio Teocelo el día de hoy, viernes. Espero que estén teniendo un bonito día. El número al que pueden escribirnos para platicarnos sobre lo que les está gustando o de qué les gustaría que habláramos en los siguientes programas es el 2284-986044. Estás escuchando Radio Teocelo, la voz libre de tu comunidad, desde la zona centro del estado de Veracruz, www.radioteocelo.mx. XEYTM AM 1490 kHz. XHSCMK FM 106.5 MHz. 60 años y más joven que nunca. Y seguimos aquí en Radio Teocelo en el programa del mes de abril de Grupo Por Tu Salud. Estamos platicando de cómo podernos prevenir problemas de salud y la importancia que tiene que podamos distinguir los cambios que tenemos en el cuerpo y cómo esos cambios o dolores que vamos presentando desde nuestra infancia van generando diversos padecimientos en nuestro cuerpo. Dicen por ahí que parte de la vida es enfermar y sanar. Son procesos que lleva a cabo nuestro cuerpo de forma natural. En nosotros mismos poseemos una farmacia interna y si ponemos un poco de atención podemos ir remediando lo que va sucediendo de tal modo en el que, como decía Graciela, podamos dejar de vivir acostumbrados a sentirnos mal. Si ponemos cuidado y hacemos cambios en nuestros hábitos, como escuchamos con el doctor Carlos, eso nos beneficiará de diferentes formas en nuestra salud y en la manera en la que nos sentimos. Algo que es muy importante, que también suele ser uno de los temas que hemos abordado, es la parte emocional. Lo que sentimos también nos enferma. Recordemos que las emociones nos permiten crecer y nos dan muchas ventajas. Por ejemplo, el miedo nos sirve para evitar situaciones peligrosas. Sin miedo no podríamos protegernos. La alegría nos brinda una sensación de bienestar y nos motiva a buscar actividades que nos den esa sensación placentera de estar bien. La tristeza nos permite procesar la sensación de pérdida y conectarnos con los demás en tiempos de necesidad. Además, nos ayuda a establecer relaciones valiosas con los demás. Al expresar lo que sentimos, podemos conectarnos emocionalmente con los otros y extender lazos que nos permitan comunicarnos de una forma más efectiva. Y esos lazos hacen que podamos comprender mejor las emociones e intenciones de los otros, ya que podemos reconocer estas emociones en nosotras y nosotros mismos. Desde el momento en el que nacemos, nuestras vidas se encuentran llenas de emociones. Experimentamos alegría, tristeza, miedo, ira y una amplia gama de otros sentimientos. A lo largo del tiempo que estamos vivos, podemos sentir las emociones. Generalmente las emociones son reacciones psicofisiológicas que nos permiten responder a situaciones en la vida. Son parte de lo esencial de nuestra experiencia humana y nos ayudan a interpretar el mundo que nos rodea. Las emociones pueden ser intensas y pueden influir mucho en nuestros pensamientos, en nuestros comportamientos y la relación que tenemos con los demás. Las emociones desempeñan un papel vital en nuestra experiencia humana. Nos permiten conectarnos con los demás, expresar nuestra necesidad, los deseos que tenemos, tomar ciertas decisiones. También nos ayuda a darle sentido a nuestra experiencia, a procesar la información. Las emociones nos proporcionan una valiosa información sobre nosotros mismos, que es lo que ya decía, y sobre el mundo que está alrededor. Nos alertan de que algo esté pasando, que algo sea peligroso. Nos motivan a tomar medidas o acciones cuando estamos en riesgo y nos ayudan a adaptarnos a nuestro entorno. Por ejemplo, si tenemos demasiado calor porque el sol está muy fuerte, nos hacen que nos vayamos a la sombra. En resumen, las emociones son una parte fundamental de lo que nos hace humanos. Entonces, las emociones que son sanas o saludables son aquellas que nos permiten vivir una vida equilibrada y satisfecha. En sí, ninguna emoción es mala, pero las emociones, cuando están fuera de control o no podemos percibirlas, pueden generarnos pues padecimientos, enfermedades, sensaciones de malestar muy extremo por lo repetido que nos encontramos enojados, por lo repetido que nos encontramos tristes. Por ejemplo, la alegría, el amor, la gratitud, la esperanza, la serenidad son emociones que nos generan bienestar. La alegría nos ayuda a aumentar nuestra resiliencia, o sea, nuestra capacidad de hacernos más flexibles, más pacientes y interactuar con el medio ambiente, con las personas de una manera más tranquila. El amor y la gratitud promueven nuestra conexión social, nos permiten que podamos tener esa sensación de aproximación a alguien, de cuidado, de esta sensación como de compasión y de decir, ay sí, yo puedo reconocer en mí lo que está pasando en esta persona. Y nos hace generar vínculos, tenemos vínculos que son más cercanos como nuestros familiares, nuestros amigos, y vínculos más lejanos como la gente que conocemos, ya sean vecinos de nuestra comunidad o las personas que nos topamos todo el tiempo cuando vamos al trabajo o vamos a algún lado. Sabemos que existen, que están ahí, y es la emoción lo que hace que podamos reconocer que ese ser que está ahí es igual o parecido a mí. También existe una forma de relacionarnos con las emociones que no es sana, que quiere decir que tengamos exceso de ellas. Incluso el exceso de alegría no es sano. El exceso de, pues como de dejar pasar todo y que nada nos importe, no es sano. Las emociones son parte natural de nuestra vida, pero cuando las aumentamos nos pueden afectar negativamente. Las emociones como la ira, el miedo, la tristeza y el resentimiento son emociones que cumplen su función, pero en nuestra salud, de manera, si las tenemos de manera como muy prolongada o repetitiva, una y otra vez ya estoy enojada, una y otra vez ya me siento triste, no me quiero parar, no quiero ir, o guardo rencor por aquella cosa que hizo aquella persona que me molestó, que me hizo sentir mal, o todo el tiempo estoy viendo lo que tienen todos los demás y no observo lo que siento yo. Cuando esas emociones no son una manera en la que nos relacionamos con ellas de un modo sano, es decir, que podamos tomarlas como una alerta, si me enojé es porque algo pasó. Pero cuando esto se vuelve repetitivo y no podemos ni siquiera distinguirlo, ya no es algo en lo que podamos confiar, ya no es algo que nos esté avisando algo, sino que es una manera en la que reaccionamos a todo, por todo nos enojamos, por todo nos ponemos tristes, todo nos hace sentir mal, y entonces eso no nos beneficia a nosotros ni emocional ni psicológicamente y tampoco en nuestra salud. ¿Por qué? Porque en nuestro cuerpo se segregan una serie de sustancias, como las hormonas, que hacen que tengamos exceso de estas sustancias que hacen que estemos alertas, que estemos molestos. Luego ponemos a trabajar de más a nuestro corazón porque estamos súper agitados, súper molestos. Y entonces el cuerpo entra en este estado de alarma constante que no beneficia a nuestra salud. Generalmente el humano se ha dado cuenta de que las emociones se asocian a ciertos órganos. Por ejemplo, las personas que están mucho tiempo tristes probablemente tengan problemas pulmonares, porque en los estudios que se han hecho, por ejemplo, sobre medicina china, generalmente hay asociaciones entre lo que estamos sintiendo con lo que sucede con nuestros órganos. Por ejemplo, en el hígado, la ira y el coraje recae sobre nuestro hígado. ¿Por qué? Pues sencillamente porque se segregan sustancias que hacen que el hígado tenga que trabajar de más, que los pulmones tengan que trabajar de más. Cuando tenemos mucho miedo, nuestras articulaciones padecen. Entonces, lo que es importante es que podamos reconocer, comprender y manejar nuestras propias emociones. Detectar si surgió y para qué surgió y cómo puedo diluirla y si es, o sea, necesario que esté tan molesto y que mi cuerpo tenga que ocuparse de absorber todas esas cuestiones físicas y químicas que se generaron a partir de las emociones que no son saludables. La alegría, el bienestar, la sensación de contentamiento nos ayudan. Y existen otras que son las que nos ponen en estado de alarma, que en esta cuando son de manera muy repetitiva, entonces ya no es algo que nos esté trayendo beneficios, sino que nos perjudica y hace que nuestros órganos sufran. Generalmente tenemos un órgano o varios en los que se están como guardando esas cosas. Si tenemos mucha envidia, si tenemos mucha molestia, si siempre nos encontramos incómodas e incómodos, entonces creo que algo muy importante que podemos hacer es tratar de encontrarnos un poco quietos en algún momento del día y de esa manera detectar qué es lo que está pasando con nosotras, nosotros, y podamos ir desbaratando como toda esa, como grupo de molestias que nos que tenemos en nuestro cuerpo. Reconocer, comprender y manejar nuestras emociones es una habilidad muy importante para poder vivir y para poder mantenernos saludables nosotros y saludables las relaciones que tenemos con los demás. La inteligencia emocional, es decir, esta capacidad de reconocer, comprender y manejar nuestras emociones, nos permite tomar decisiones informadas, adaptarnos y poder manejar diferentes situaciones. Nos ayuda a comunicarnos de una manera efectiva, es decir, que no toda mi molestia se la echa a la otra persona. Primero podamos resolver ese problema desde nosotros mismos y manejar nuestro propio estrés, y luego pues ya platicarlo con la otra persona. Es decir, crear un momento antes de reaccionar ante todo. ¿Qué haces? Practicando para el 1 de junio. Es mi primera vez votando. Primero revisa si estás en la lista nominal de electores. Si no estás inscrito, pide una rectificación para que puedas votar en tu casilla. Tienes hasta el 3 de abril para acudir a tu módulo y solicitarla. Entra a listanominal.ine.mx o llama a INETEL 800-433-2000. Participa. Porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE. En Movimiento Ciudadano hacemos buenas rolas y también buenos gobiernos. En Jalisco, las niñas y los niños reciben uniformes útiles y tenis gratis. Y Zapopan es su ciudad. En Nuevo León, DIF Capullos es el hogar de las niñas y los niños que más amor necesitan. Y son los dos únicos estados con cobertura universal y gratuita contra el cáncer infantil. Así se construye el México nuevo. Así gobierna la Fuerza Naranja. Jorge Maynes, Coordinador Nacional Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. La Fuerza Naranja. Somos la única y verdadera izquierda. Fuimos los primeros que apoyamos el proyecto de la 4T desde sus inicios. Más que un movimiento, somos un proyecto de nación que continúa consolidando la Cuarta Transformación. Somos la verdadera izquierda de México. Y en Veracruz, nuestra alianza es con el pueblo. Para seguir creciendo, necesitamos trabajar juntos. Súmate a esta revolución. El PT, siempre contigo. El PT es la 4T. Y ya casi al final del programa del día de hoy, viernes, queremos recordarles que nos encontramos aquí en Radio Teocelo en su programa del mes de abril de Grupo Por Tu Salud, con el deseo de que esto sea de utilidad para todas y todos en nuestras vidas, que podamos generar caminos y maneras de sentirnos más contentos, contentas, tranquilos, cómodas, y eso nos permita estar sanas y sanos. Hemos estado platicando sobre cómo podemos prevenir problemas de salud y la importancia que tiene que podamos distinguir los cambios que tenemos en el cuerpo. Cómo esos cambios o molestias que se hacen presentes como dolores son la mejor herramienta que el cuerpo nos regala para avisarnos que algo falta, que algo necesitamos observar o poner atención, o que algo está pasando. Es importante que nos demos cuenta que las emociones no son ni buenas ni malas, solo son alertas en nuestro cuerpo, que nos están diciendo cosas sobre lo que sentimos, lo que pensamos, son necesarias para sobrevivir, porque nos están avisando todo el tiempo qué está pasando con nosotros. Sin las emociones no estaríamos vivos. Por eso es importante saber que estamos aquí, poder volver a donde estamos, cualquiera que sea la actividad que estemos haciendo. Los hábitos se crean a partir de la repetición. Cuando somos niños o niñas y nuestras madres o padres nos regalaron sus propios hábitos, nos enseñaron sobre cómo hablarnos a nosotros mismos, cómo comer, qué cantidad comer, qué tan importante es o no nuestra casa, hacer ejercicio, si es o no importante trabajar o ir a la escuela, ser cumplidos. en las cosas que prometemos o decimos que vamos a hacer. Por eso podemos apoyarnos en nuestras niñas y niños para poder revisar nuestros propios hábitos. Muchas veces parece una tarea muy difícil dejar la cocina o el trabajo para salir y dar una vuelta, ponernos los tenis e ir a caminar a paso rápido durante una hora y así despejar nuestro cuerpo y la mente para liberar nuestro cuerpo de todas aquellas toxinas, cosas, calorías, lo que sea que hayamos estado generando en nuestro cuerpo. El ejercicio, el movimiento, el salir nos ayuda a poder sentirnos mejor y a estar más ligeros. Hacerlo de modo tranquilo y así poco a poco ir buscando la manera de dar a nuestro pensamiento, o sea, a nuestras ganas, razones para que resulte algo agradable. ¿Cómo buscar ir por alguna cosa que nos haga sentir bien? Podemos ir a ver a alguien que nos acompañe o que nos ayude a sentirnos cómodas y felices y así poder ir creando hábitos desde la sensación de estar bien, de sentir alegría a partir de algo que nos haga sentirnos contentas de haber hecho esa acción, ya sea algo tan simple como ir a caminar, dar un paseo, porque muchas veces tenemos problemas para dejar, por ejemplo, el pan o lo dulce, pero la realidad es que eso nos genera una gran recompensa, algo inmediato que nos da satisfacción y gozo, y que por supuesto no se compara a ir a caminar con ver la novela de las 6, porque nos hace sentir que el tiempo se pasa y no notamos esa incomodidad ni la inconformidad, no nos acordamos qué está pasando durante esas horas. Y eso es lo que hace que estemos como aferradas o agarradas de esas cosas que no siempre nos hacen tan bien, como puede ser comer demasiado pan o estar mucho tiempo sentadas o sentados, o incluso también a veces las tareas del hogar se vuelven como una manera de hacer algo que está ahí, que sentimos que es bueno y benéfico, pero es benéfico para el piso, es benéfico para los trastes, es benéfico para la ropa, es benéfico para los demás también, pero no es tan benéfico para nosotros enfocarnos solo en eso. Sentirnos mal e incómodas es una alerta de que algo está pasando y no está precisamente bien, porque de algún modo podemos empezar a hacernos amigas de esa incomodidad y que esta sensación indique lo que nos está pasando. Pero para poder crear nuevos hábitos necesitamos poder atravesar esa sensación de incomodidad. En Grupo por tu Salud intentamos promover la prevención. El objetivo de eso es evitar que nos enfermemos crónicamente, es decir, que tengamos que operarnos, tomar medicamento de manera permanente. Nosotras en el grupo creemos que no es necesario llegar a eso para empezar a cuidarnos. El enfoque de la medicina preventiva es anticiparnos y mantener bajo control las causas de las enfermedades en las personas, especialmente para aquellas personas que tienen o tenemos un alto riesgo de enfermar, es decir, que si presentamos una predisposición. Muchas y muchos de nosotros tenemos riesgos como pueden ser nuestras familias por sus antecedentes de enfermar, el medio ambiente por el lugar donde vivimos, es decir, pues si hay temperaturas muy altas, muy bajas, a veces existen pues insectos que nos ayudan a enfermar, y nuestras propias situaciones de estrés o angustia, que eso también nos va a dar predisposición a estar enfermo. Entonces, lo que tratamos es de prevenir enfermedades, discapacidades e incluso la muerte. Si nos preguntamos cuál es la diferencia entre la medicina curativa y la medicina preventiva, como lo hemos dicho ya muchas veces, la prevención tiene como objetivo que controlemos las causas que nos enferman en nosotras y nosotros mismos, mientras que la medicina curativa se enfoca en eso, en quitar o poner cosas a situaciones y enfermedades o molestias que ya quedaron grabadas en nuestro cuerpo y de las cuales solo podemos evitar la aparición de complicaciones. Y bueno, ya solo nos queda recapitular sobre las formas en las que podemos cambiar nuestros hábitos, que una de ellas es que reconozcamos qué es lo que queremos cambiar, darnos cuenta, estar conscientes de qué es lo que nos está haciendo sentir mal y de ese modo podamos identificarlo para poder buscar alternativas, como por ejemplo, si me doy cuenta de que tengo mucha acidez, pero tomo muchísimo refresco y el refresco me genera mucho gas y malestar estomacal, pues entonces ya identificamos que el tomarme todos los días un litro de refresco no me ayuda. Y no solo te está avisando a través de la acidez y la inflamación esa como ingerir esa cantidad tan grande de azúcar, sino que también silenciosamente en nuestro cuerpo se están generando otras cosas. Por lo que si lo identificamos, decimos, ah, es el refresco lo que me está dando esta molestia. Podemos solo observarlo y empezar a buscar opciones de otras cosas que nos hagan sentir bien algo o algo que nos haga sentir mejor y ir haciendo un cambio como más paulatino. No pueden ser cambios rápidos, porque los cambios rápidos generalmente no podemos como adaptarnos a ellos y eso hace que volvamos a tomar refresco en este caso. Pero ya el hecho de estar atentas y atentos nos ayuda a poder ir identificando y luego decidiendo qué es lo que podemos hacer para cambiar. Entonces, como es difícil hacer cambios, porque es algo que pues no es algo que nuestro cerebro esté adaptado para hacer con facilidad, tenemos que ir poco a poco y tenemos que buscar cómo podemos sentirnos bien, de qué manera podemos generar condiciones para hacer ese nuevo hábito en nosotros y ir, por ejemplo, agregando un poco de agua en este caso. Y podemos también ir repasando sobre lo que nos ayuda a sentirnos mejor, como comer bien, hacer ejercicio, tratar de que nuestra realidad, o sea, la donde vivimos, lo que hacemos, nos haga sentir cómodas o cómodos, disfrutar de cada día alguna actividad, estar atentos de lo que estamos haciendo, si estamos trabajando de más, si no nos estamos moviendo, qué tanto tiempo estamos sentados, e ir a revisarnos cuando sea necesario, no dejar que el dolor sea excesivo y sea una emergencia para poder hacer esto como estas revisiones. Otra cosa muy importante es que detectemos cuáles son los hábitos que nos hacen daño. En cuanto a las emociones, pues es estar incómodos, insatisfechos y tener ataques de ira, por ejemplo, eso no nos hace bien primero a nosotros y después a las personas que conviven con nosotras y nosotros. Otra cosa es que hagamos quehacer o estemos mucho tiempo parados o que estemos mucho tiempo sentados. Esas cosas no nos benefician. El cuerpo humano está hecho para moverse. Entonces tenemos que darle eso a nuestro cuerpo. Estar parado no permite que circule la sangre y estar sentado tampoco. Nos hace que todo se quede estancado ahí. Otra cosa que nos puede generar daño es solo vivir para trabajar, para generar dinero. Es importante generar dinero, pero tenemos que buscar la manera de que nuestros momentos de descanso también sean buenos, sean provechosos. Es decir, que si me acuesto a dormir, yo despierte descansada o descansado. Y finalmente, tratar de ver qué tantos alimentos procesados estoy comiendo, qué tantas grasas y qué tantas comidas, qué cantidad de verdura, qué cantidad de fruta. Ya Isis nos ha dicho muchas veces cómo podemos ir mejorando nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos a la hora de hacer ejercicio. Siempre que estemos atentas y atentos, eso es algo que nos va a poder ayudar a decidir mejor y que a partir de ahí podamos sentirnos bien y podamos detectar los problemas que estamos teniendo. Y bueno, yo soy Itzel García, les agradezco mucho que hayan estado conmigo el día de hoy, este viernes en el programa de Grupo Por Tu Salud. La invitación, como siempre, es a que hagamos prevención de la salud, a que nos acerquemos a nosotras y nosotros mismos y podamos detectar qué nos está pasando. Es muy importante para nosotras como grupo que tengan información sobre las posibilidades que tienen como personas y más allá de se acercarse o no acercarse a los médicos, a los promotores de salud, a las terapias complementarias. Lo más importante es que estemos cerca de nosotras y nosotros mismos, de nuestras familias y que buscamos estar sanos, tener bienestar para poder tener largas vidas en donde no estemos todo el tiempo aquejados por malas emociones, por estar mal, sentirnos mal y por tener padecimientos que nos hacen que tengamos que tomar medicamento de manera constante. Esa es la misión de nosotras como grupo, que ustedes tengan información y que a partir de esa información puedan beneficiarse para poder estar sanas y felices. Que tengan un feliz viernes y muchas gracias. Ahora que han pasado algunos años y otros labios nunca.